Muy buenas, queridos radio oyentes, bienvenidos una vez más aquí a la Radio Escuela Teresiana, la radio amiga, la radio que te acompaña, sobre todo en estos momentos de incertidumbre que estamos viviendo en nuestro país. Por eso, por estos momentos de los que hablamos, estamos preparados para ofrecerles un programa maravilloso, informativo y preventivo acerca de algo que ahora ellos van a desvelar, que yo no quiero ser el que lo diga. Pero primero, como siempre, como en todos los programas, en todos los podcasts, vamos a presentarnos. Así que, ¿a quién tenemos por aquí? Violeta. Valentina. Jaime. Miguel. Violeta, Valentina, Jaime y Miguel. Bueno, pues Miguel, ya que tienes tú ahí el micrófono porque te acabas de presentar, ¿tú podrías desvelar a todos los radioyentes acerca de qué vamos a hablar? ¿El tema, la palabra? Vamos a hablar sobre el coronavirus. Sobre el coronavirus, que está toda la población un poco asustada, con razón. Y nosotros vamos a hacer un programa muy especial para prevenir, para ayudar, para aconsejar a la gente, no para crear miedo, ni mucho menos, sino para aconsejar para que todos aquellos que quieran saber un poco más del coronavirus y ver cómo lo vivimos nosotros los niños, lo más importante. A ver, ¿quién me puede dar alguna información, por ejemplo, Jaime, del coronavirus? ¿Qué es eso? ¿Qué es el coronavirus? El coronavirus es muy contagioso. Si tienes el coronavirus, tienes fiebre, falta de aire y tos. En lugar de definirlo, nos ha dado, bueno, pues los síntomas de las personas que padecen o que pueden padecer el coronavirus. Pero el coronavirus, ¿qué es lo que es, Valentina? Una enfermedad. Una enfermedad que, como su propia palabra indica, es un virus. Es un virus, claro. ¿Y por qué? ¿Alguno de ustedes sabe por qué se le llama coronavirus? A ver. Porque tiene forma de corona. Porque tiene forma de corona. Es un virus que tiene así como así, unos salientes que parece que tiene pues una pequeña corona. Oye, y es un virus, ¿no?, que le encanta viajar. Es un virus que le encanta viajar. ¿Por qué decimos que le encanta viajar, Miguel? ¿Por qué crees tú que decimos eso? Porque está yendo por todo el mundo. Se está desplazando con suma rapidez por todo el mundo. Oye, y como ha dicho Jaime, los síntomas que presentaba este virus es, bueno, pues tos, ¿no?, fiebre y también mucho cansancio, mucha debilidad. Pero ¿tú qué información puedes darnos, Miguel? Añade un poco más. El virus puede ser peligroso si estás en contacto con una persona enferma. Las personas que lo padecen tienen una infección respiratoria, tosen y tienen fiebre. La mayoría de veces los síntomas son leves. Claro, nos ha dicho que tenemos que tener mucho cuidado si somos portadores del coronavirus a la hora de hablar con una persona. Primero, que esté enferma, porque antes hemos hablado, ¿no?, que puede afectar a las personas que tienen algún tipo de dificultad respiratoria, que son un poco más mayores. Pues entonces tenemos que ser precavidos. Pero, a ver, Jaime, ¿cómo se te ocurre a ti también algunas maneras para prevenir el coronavirus? Nosotros en el cole hemos montado pues un dispositivo o un protocolo que se llama, ¿no?, de actuación para prevenir y que no pille mucha gente este virus. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Para evitar el coronavirus hay que lavarse mucho las manos, no tocarse los ojos, nariz y la boca y no darse las manos. Exacto. Nosotros ahora, Jaime, ¿qué hacemos para saludarnos? Saludarnos con el codo. Nos damos los coditos, saludamos con los codos y es una manera de decirnos estamos aquí, nos queremos mucho. A ver, Valentina, yo quiero que me explique, además de lo que ha añadido Jaime, que es un consejo radio oyente muy bueno, frecuente lavado de manos y evitar, bueno, pues el contacto, ¿no?, eso de choque de manos y demás, pero siempre tenemos que estar muy limpios y sobre todo que no nos toquemos ni los ojos, ni la boca. Y en el cole, Valentina, ¿qué medidas son las que se han tomado? ¿Qué estamos haciendo desde que nos hemos enterado que hay que prevenir este virus, esta enfermedad? Pues nos lavamos las manos todas las mañanas después del recreo y después del comedor. Y después del comedor, aquí cuando entran en clase tres veces. Y también lo que se les ha dicho a ustedes, que esto es porque lo hemos hecho con más fuerza, lo hemos hecho un mayor número de veces porque está el coronavirus aquí, pero la higiene, ¿es algo que tú crees que hay que mantenerlo toda la vida o no? Sí. Yo espero o que la población, sobre todo los peques, con esto que está pasando, tomen conciencia de lo importante que es, pues, lavarse las manos, mantener una buena higiene. ¿Tú qué consejo, Valentina, darías a esas personas que todavía, pues, no se creen que a lo mejor que esto es tan serio como es? ¿Qué consejo le darías tú a los niños que hemos escuchado alguna vez? No, pero tampoco es tan grave, no hay que lavarse las manos. ¿Tú qué les dirías? Pues que se deberían de lavar las manos muy bien. Exacto. Todos los días. Y que si es grave. Claro, y que si es grave, que deberían de extremar esa precaución. Y Violeta, ¿qué piensas tú? Porque lo hemos hablado también durante el cuarto de hora y durante muchos momentos del día, de esas personas que están, pues, vaciando supermercados, que están cogiendo todo lo que se encuentran y se lo llevan a casa porque temen que, bueno, pues que de repente nos quedemos sin alimentos, algo que no va a pasar, por supuesto. Pero ¿tú qué consejo le darías a esas personas? Pues yo le diría que tampoco hace falta tanto tener, solo que es una enfermedad, hay que tener cuidado, lavarse las manos y ya está. Claro, lavarse las manos y ya está. Y sobre todo, bueno, ya no solo lavarse las manos, como ha dicho ella, que es fundamental, pero también, bueno, pues no estar en contacto, bueno, con muchas personas que a lo mejor hayan estado en contacto con otras que hayan tenido este virus. Y sobre todo, pues tener mucho corazón. Nosotros estábamos hablando antes que esta enfermedad, que este virus saca también, saca lo mejor de las personas, saca el lado más solidario de la gente, y desde aquí le queremos mandar, pues, todo nuestro apoyo y todo nuestro agradecimiento a los médicos, enfermeros, todo el personal sanitario que se está, pues, dejando su vida y día a día por ayudar a esas personas que lo están viviendo, y que afortunadamente, pues, ya estamos poniendo medidas para que esto no vaya más. Pero sobre todo también, como ha dicho Violeta, que la gente no se preocupe de tener, sino que también, pues, se preocupe un poco también de que todos podamos tener acceso, ¿no?, a, bueno, para los alimentos, a comida, a agua, y sobre todo eso, solidaridad para combatir esto. Miguel, yo sé que tú tienes ahí muchísima información y quiero que nos compartas de todo este documento que tú has hecho, este guión maravilloso. ¿Qué aspecto importantísimo crees tú que no podemos olvidar del coronavirus, que tienes que contarlo sí o sí en la radio? Pues lo que tú quieras. El virus empezó en China, donde hay mucha gente infectada. Por ello, han aislado algunas ciudades en China y otros países para que no propague más. El virus se propaga de una persona infectada a una sana a través de los fluidos corporales. El virus es tan nuevo que los científicos todavía están intentando saber cómo se comporta. Aunque esto puede dar miedo, es importante saber que muchas personas están trabajando en ello. Maravilloso dato el que ha dado Miguel. Entendemos que es un virus nuevo y que ahora mismo toda la humanidad está muy asustada. Lo entendemos. Pero los científicos están trabajando día y noche, literalmente. Los laboratorios, los médicos incluso, están trabajando por turnos día y noche para encontrar una solución. Y por supuesto, este es un virus que se controlará en un tiempo determinado. Cuando pase un tiempito, pues será un virus como otros, que ya sabremos controlarlo porque habrán encontrado una vacuna, un remedio. Pero sobre todo, lanzamos el mensaje de ánimo de Miguel, lo que ha dicho, que tenemos que tener tranquilo porque hay mucha gente que está trabajando en ello. Entonces, ¿tú qué mensaje de esperanza, Miguel, le darías a la gente? Pues, como están trabajando en ello, que hay que mantener la calma, porque si nos volvemos locos, se descontrolará todo. Claro, lo principal, como ha dicho él, es que no perdamos la cordura, que no nos volvamos locos, porque es algo que entendemos que, como es algo nuevo que nunca hemos visto, pues nos podemos asustar. Y es normal que estemos asustados, ¿no, Jaime? Pero creemos que, bueno, pues que la gente tiene que actuar desde el corazón. ¿A ti qué te gustaría decirle, Jaime, a toda esa gente que está, bueno, pues que está luchando contra esta enfermedad? Pues que no se preocupen. ¿Por qué? ¿Qué mensaje de ánimo le das tú? ¿Por qué? Porque no se van a morir solo pero no tienen que pegarse a las personas mayores. Importante lo que ha dicho Jaime, que extrememos la precaución, que si ¿Llevamos a cabo todo lo que nos han dicho que hagamos? O sea, que no estemos con personas en contacto que han tenido contacto con esta enfermedad, que no hagamos reuniones de muchísimas personas por temor a que se contagie. De hecho, ahora, Jaime, han suspendido la liga. Nos acabamos de enterar que hoy mismo han suspendido la liga de fútbol profesional durante 2 semanas de momento y muchos eventos deportivos profesionales. ¿Tú por qué crees que han hecho eso? Para que no se contagie más y más el coronavirus. Claro, porque es que si no hacemos ese tipo de cosas, pues es importante. Nosotros, por ejemplo, aquí en el cole teníamos un viaje a Ávila, que ustedes lo saben, que yo me iba a ir ahora con los niños, y hemos tenido que cancelarlo y dejarlo para otro momento por eso mismo. Porque tenemos que ser todos responsables y pensar que, bueno, que a lo mejor yo no enfermo, pero es que, ¿y si soy portador? ¿Y si lo pego a otra persona? ¿De mi familia o alguien de mi círculo? Es que hay que ser responsable. Ya es cierto que sabemos que los niños pues son menos vulnerables a esta enfermedad. Les afecta menos. Hay algún caso, pero muy raro. Entonces hay que cuidar eso. Y como bien ha dicho Jaime, hay que evitar que esto se contagie más. Y tú, Jaime, si tú fueras presidente del gobierno ahora mismo y tuvieras que hablar a todos los ciudadanos, ¿tú qué les dirías acerca de este tema? Pues que que no salgan mucho tiempo a la calle porque se les puede contagiar el coronavirus. Muy bien, que hagan más tiempo en casa, que hagamos juegos familiares en casa. Es un buen momento para estar en familia, ¿no? Que muchas veces tenemos tantas cosas que hacer, tantas cositas que hacer, que nos olvidamos de la familia, lo importante que es. Y ahora, pues vamos a dedicarnos más a estar en casa, a estar con la familia, porque así lo requiere este momento que estamos viviendo. Valentina, también se ha hablado de que a lo mejor se suspenden las clases aquí. Es cierto que en Madrid, en otros sitios que están con mucho más enfermos que aquí, se han suspendido. ¿Tú por qué crees que también suspenderían las clases? Pues porque además de que se podría contagiar, pues no sé. Sobre todo, además de que porque nos podríamos contagiar, para evitar, ¿no? Pues eso, que el número de enfermos, como tú bien has dicho, pues fuera más elevado. ¿Y cómo crees que estudiarían los niños? ¿Cómo daríamos las clases? Pues tú hoy nos has dicho. Exacto. Que cuéntalo. Mandarías los deberes desde la radio. Exactamente. Nosotros aprovecharíamos, ya que tenemos este medio de comunicación fundamental, pues yo ya desde casa, así en pijama y tomándome un café, pues grabaría la clase, el programa de radio, y les diría, bueno, pues vayan al libro, a la página, no sé qué. Y daríamos, bueno, pues una nueva manera de dar clase. Yo creo que es divertida y es una manera de que ustedes me escuchen también, de que no se olviden de mi voz. Pero bueno, esperemos que con estas medidas preventivas que está haciendo el gobierno, y en concreto el gobierno de Canarias, pues que esto no vaya más y logremos controlarlo. También hemos hablado, Violeta, que este virus también aquí, hemos dicho algunas veces que aquí a lo mejor en Canarias, pues no se propaga tanto por un motivo. ¿Tú recuerdas por qué? Sí, porque el clima es diferente en otras islas que en esta. Exacto. Ya no solo es que el clima sea diferente a otras islas, sino también es muy diferente al clima de la península. Allí hace más frío y este virus, dicen, o al menos algunas noticias médicas que tenemos dicen, que lleva mal el calor, ¿no? Que con el calor pues es más fácil que se extinga. Entonces, en esta isla, ¿tú qué crees que hace? ¿Más frío o más calor? Hace muchísimo más calor. Hace muchísimo más calor. Por lo tanto, ahí tenemos una vía de escape de este coronavirus. Y nos alegramos. Pero tú, Violeta, tú que eres una persona muy de corazón, una persona, al igual que todos los niños que tengo aquí, pero ¿tú qué mensaje, si fueras la presidenta, lo mismo que le pregunté a Jaime, si fueras alguien que tuviera que mandar un mensaje de esperanza a este país entero, ¿tú qué les dirías? Le diría que no se preocuparan por el coronavirus, porque a medida que vaya pasando el tiempo, pues se va a ir haciendo más inofensivo y no nos va a afectar tanto. Exacto. Que a medida que vaya pasando el tiempo, dejen trabajar a las autoridades sanitarias, a todos los científicos, como bien ha dicho Miguel antes, porque ellos encontrarán la solución y en cuestión de unos meses, pues esto estará más controlado. Pero sobre todo, lo que tenemos que hacer cada uno es ser responsable y lo que nos han ordenado que hagamos, cumplirlo. O no salir de casa, no salir de casa. No ir a eventos deportivos, pues no ir. Todo eso hay que cumplirlo, ¿para qué? Para evitar que se contagie más gente. Exacto. Y una pregunta ya muy personal y con esta nos vamos a despedir. ¿Cómo se sienten ustedes con esto? ¿Cómo están viviendo esto? Pues yo me siento, pues me siento bastante tranquila, pero nerviosa. Muy bien, claro. Tranquila porque sabes que, bueno, que confías en la gente, en que esto va a mejorar, pero también nerviosa porque dices, ay, Dios mío, que cada vez escuchamos que hay más gente, ¿no? Y que se está acercando y que... Bueno, pero yo me quedo con tu mismo mensaje que has dicho antes, mensaje de esperanza. Esto se va a arreglar. Solamente hace falta mucha conciencia, paciencia y corazón. Y eso es lo que vamos a dar. ¿Y tú, Valentina? Pues yo al principio estaba nerviosa, pero ahora ya con todos los consejos que me han dado ya estoy más tranquila. Muy bien, y además tú tienes familia en Italia, que sabemos que Italia también está muy, muy afectada y lo has vivido también más de cerca por ese motivo. Entonces, pues tú tenías el corazón dividido entre tu España querida y tu Italia querida, porque tienes gente en los dos lados las que quieres. Pero me gusta eso, que ahora ya con los consejos que te han dado tú te sientes más tranquila. Y Jaime, ¿qué nos puede explicar? ¿Cómo lo está viviendo él? Pues estoy nervioso, pero también estoy tranquilo porque no me va a pasar tampoco mucho. Exacto, todos estamos poniendo los medios posibles para que esto no vaya más y por eso en el cole nos lavamos las manos, evitamos todas esas cosas y todas estas pautas que nos han dado. Así que, Miguel, yo quiero que me expliques tú visión de cómo te sientes a nivel personal. Pues yo me siento ahí por las noticias siempre están poniendo cosas sobre el coronavirus y nos podemos asustar, pero tenemos que estar tranquilos y hay muchas cosas que podemos hacer los niños. ¿Cómo qué? Pues los adultos son los responsables de trabajar y solucionar todo lo relacionado con el virus. Por eso no tenemos que preocuparnos si algún familiar trabaja en algún centro de salud o hospital. Debe saber que ellos conocen cómo cuidarse y protegerse. Tú debes preguntar a un adulto sobre todos los rumores peligrosos de escuches y todas las dudas que tengas. Pero no debes asustar a otros compañeros y tienes que seguir jugando y pasándotelo bien. Maravillosamente explicado. Miguel, hay que dejar trabajar a los profesionales. Claro, claro, claro que sí. Entonces, a modo de consejo, ¿qué le decimos a los niños? ¿Qué hay que hacer? Primero, cada día, muchas veces... Jugar. Y jugar dentro de los parámetros de seguridad que nos exige esta enfermedad. Pero, Jaime, lavarnos las... manos. Lavarnos las manos a diario. Valentina, ¿qué otro consejo para despedirnos? Pues cuando vayamos a toser, ponernos un pañuelo para que nos tape la nariz y la boca. Exacto. O el codo. Muy bien, para que no traspase, nos ponemos el antebrazo así, el codo, y que no se extienda. Y otro, y el último consejo, venga, de Violeta. Pues las personas que tienen coronavirus, sí, pues tenemos que estar por lo menos a un metro de distancia de ellos para tampoco que nos afecte a nosotros y ser portadores de esa enfermedad. Muy bien. Chicos, pues yo creo que con estos consejos, yo creo que todas las personas que nos hayan escuchado la Radio Escuela Teresiana se van muy satisfechos por toda la información que tienen. Nosotros no hemos creado alarma en ningún momento. Nosotros no hemos dicho que tenemos miedo, que estamos, bueno, nos hemos preocupado porque es normal, hay que preocuparse ante una situación así, pero hemos dado mensajes de esperanza. Así que ya saben, cualquier persona que nos esté escuchando, si tiene los síntomas que hemos dicho antes, que tiene fiebre, que tiene un poco de tos o incluso que le falta el aire y se siente muy cansado, que no dude en acudir al médico, a los médicos, porque ellos seguro que nos ayudarán. Y nada más, ha sido un placer tener aquí a todos estos niños y niñas explicándonos y dándonos consejos acerca de esta enfermedad que pronto controlaremos y será pues un recuerdo un poquillo regular que tendremos. Y nada más, a todos ustedes les decimos, les pedimos que nos sigan escuchando, que nos sigan apoyando. ¿Dónde va a ser? Pues aquí, en la Radio Escuela Teresiana, la radio amiga, la radio que te acompaña. ¡Hasta muy pronto!